Arratsaldeon edo Gabon guztioi. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas aquellas personas que estéis con la oreja pegada al transistor o en cualquier caso que estéis intentando captar de algún modo las ondas de Irola Irratia. En la 107.5 de la FM, esta radio libre y autogestionada de Bilbo, en la que estamos de aniversario, vamos a cumplir ya 30 años, pues en esta radio va a haber un nuevo programa. Este programa es La Zona Crítica. Bienvenidas, por lo tanto, al primer programa de La Zona Crítica, un programa sobre pensamiento crítico y escepticismo. En este programa hablaremos, como bien os decía, de pensamiento crítico. ¿Pero qué es el pensamiento crítico? Que suena como bastante bien, porque nos gusta pensar y nos gusta criticar. Bueno, pues el pensamiento crítico es el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada de un tema. Conocimiento e inteligencia, pues ando más bien escasa de ambos asuntos, pero afortunadamente en este programa, en La Zona Crítica, vamos a poder contar con gente que anda sobradísima de ambos temas y les vamos a poder hacer preguntas. Esta gente nos va a aclarar un montón de conceptos y un montón de ideas absurdas, o no tanto, pero bueno, que por lo general están enraizadas en la sociedad. Bueno, mediante el pensamiento crítico vamos a intentar analizar, entender y valorar las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. O sea que no nos va a valer el que sí, tía, que la mayonesa se corta si la haces cuando tienes la regla. Seguro que muchas de vosotras habéis tenido que aguantar esta mierda, o algunas otras parecidas, o la de el brujo de Burlata es la hostia, tío, que hasta viene gente desde Alemania a su consulta. Esto lo he oído literal. No, amigos, si practicamos el pensamiento crítico, tendremos ideas individuales, buscaremos argumentos a favor y argumentos en contra, y tomaremos nuestra propia decisión sobre todas y cada una de las cuestiones. El pensamiento crítico es un pensamiento objetivo. Como os decía antes, nos intentaremos mantener al margen de frases como ¿cómo puedes decir eso? Con lo que sufría mi niño, con los ataques de asma, y ahora se ha curado. Es que el asma se cura con la edad en muchos casos, señora. A veces nos la van a intentar meter doblada por el corazón, que no por otra parte, sino por el corazón, porque el corazón es el camino más corto, suele serlo, a la cartera. Si no, tenéis que ver el anuncio de lotería de este año, que seguro que va a hacer que mucha gente compre lotería, por cierto, porque de verdad llega, bueno, llega la patata, es un anuncio muy sensiblero. Bueno, pues es que lo crítico enfrenta y evalúa los prejuicios sociales constantemente. Esto mola mucho, ¿no? Lo de enfrentar y evaluar los prejuicios sociales. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer aquí en La Zona Crítica. Pero esto tampoco quiere decir que vayamos a estar llevando la contraria a todo Cristo, no. Esto lo hacen muchos con el objetivo de no ser tan mainstream, este palabra hipster donde los haya que tan de moda se ha puesto ahora. Vamos, que solo suele hacer la gente solo por llamar la atención. Y además es tremendamente fácil, y lo que es fácil por lo general suele ser aburrido. El pensamiento crítico es algo más complicado, no mucho más, ya lo veremos. Es un poquito más complicado y por lo tanto... Y a La Zona Crítica hemos venido a pensar, hemos venido a reflexionar, y a todas esas movidas que podrían sonar aburridas, pero que no, peña, que no, joder, que ya veréis cómo nos echamos unas risotas en el programa de hoy. Pues tenemos con nosotros, para hablar de todo esto, a José Miguel Mulet, profesor titular de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, director del Máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y también, además, divulgador de temas relacionados con la biotecnología y la alimentación, autor de libros Comer sin Miedo y Medicina sin Engaños, y también de los productos naturales Vallatimo. Menudo currículum tenemos, ¿no, José Miguel? Sí, bueno, te has dejado el último libro, el de la ciencia en la sombra. Ah, vale, mira, ese no me lo tenía apuntado, pues de acuerdo. Sí, es que este salió hace poco. Ah, vale, pues me lo apunto también y lo iré añadiendo a mi biblioteca particular. Bueno, pues venimos a hablar de estos temas de ciencia y la verdad es que cuando mencionas la palabra ciencia, sobre todo, bueno, pues entre ciertas personas, a veces no es difícil encontrarte a gente que te diga cosas como que la ciencia es también como una religión. En cuestiones científicas va a la cola. Les digo e insisto que la Tierra gira alrededor del Sol. ¡A la hoguera! ¡Qué exclusiva! ¡Detenedlo! ¡Se lleva su alma! Cuando, bueno, en fin, nada más lejos, ¿no? La ciencia es un método que, entre otras cosas, requiere de, pues, una serie de pasos, por así decirlo. La pseudociencia pretende ser ciencia, pero no lo es. ¿En qué se diferencia? ¿En qué pasos se salta la pseudociencia? ¿Cómo la podemos diferenciar? Pues mira, básicamente el método científico. Aquellos que dicen que la ciencia es una religión parece que no entienden cómo funciona una y cómo funciona la otra. Seguir cualquier religión, la que sea, implica tener que aceptar unas cosas sin ningún tipo de explicación, que es lo que se llaman los dogmas. Es decir, hay verdades que no puedes cuestionar. Y si las cuestionas, entonces incurres en lo que se llama una herejía. Y eso pasa en cualquier religión, la que sea. En cambio, en ciencia lo único que se sigue es un método, que es el método científico. Que no es nada muy extraño ni nada muy elevado, simplemente tú ves un fenómeno, el que sea, y haces una hipótesis. Para luego demostrar esa hipótesis, planteas unos experimentos. Si esos experimentos confirman la hipótesis, estableces leyes. Si no la confirman, vuelves a empezar, vuelves a plantear otra hipótesis. Ya está, no hay más. La pseudociencia, en cambio, normalmente se salta alguno de estos pasos. O ya tiene las conclusiones antes de empezar los experimentos, que es lo más normal, que es cuando dicen, por ejemplo, la ciencia confirma lo que dijo la Biblia, o la ciencia confirma tal, perdona, si la Biblia está escrita hace 10.000 años y tú has hecho tu experimento ahora, quiere decir que has empezado al revés. O cuando solamente hacen la hipótesis y a partir de ahí ya sacan todas las leyes, que es, por ejemplo, lo que le pasó al psicoanálisis. Bueno, o sea que tampoco es tan difícil en realidad este tema del método científico, que bueno, como os explicaba antes un poquito en la introducción. Pero bueno, aún así es curioso, ¿no? Dejas de encontrarte con gente que te plantea este tipo de cosas. Quizá porque en cierto modo lo notan como algo muy alejado, el tema de la ciencia. O quizás porque realmente no se han informado de exactamente qué es la ciencia y cómo funciona el método científico. Porque, por ejemplo, unas cosas que dicen ahora es que la ciencia antes decía esto y ahora dice lo otro. Claro, porque el propio método científico es autocorrector. Si tú eres capaz de demostrar que algo estaba equivocado, hacer los experimentos correctos y lo demuestras, lo que se convierte en cierto es lo que has demostrado ahora, no lo que se dijo en su momento, que quizás había algún fallo que en ese momento no nos habíamos dado cuenta o que la tecnología no nos permitía experimentarlo. Por ejemplo, este mismo año se han descubierto las ondas gravitacionales. Estas las había predicho Einstein hace casi 100 años. El problema es que no teníamos la tecnología para demostrar lo que él había dicho. Hablemos un poquito también de pseudomedicina, porque bueno, estar de baja puede estar bastante guay, puede molar, pero estar enfermo no. Y las personas, bueno, por lo general, los seres vivos enfermamos, pero las personas además le queremos poner remedio. Hay evidencias y cirugías muy, muy antiguas, pero claro, esta medicina y estas cirugías no siempre han sido como las conocemos ahora, ¿no? Pues los griegos en su momento hablaban del equilibrio de los humores, luego, yo qué sé, también se podían llegar a achacar las enfermedades a castigos divinos. las mal llamadas medicinas alternativas parece como que nos traen un poco de vuelta a eso, ¿no? Porque si cambiamos equilibrio humoral por equilibrio energético y en vez de velas encendemos incienso, ya nos podemos montar la consulta. ¿Cómo puede ser tan retrógrado algo que pretende ser tan pro? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que la medicina también es una ciencia y a la medicina también se le aplica el método científico. Todo aquello que pretende ser terapéutico o pretende ser una práctica médica, pero que no tiene ninguna evidencia científica, no ha superado ningún ensayo, ningún experimento, es a lo que llamamos pseudomedicina. Y entonces tú dices, algunas pseudomedicinas intentan llegar a lo que venía antes de los griegos o los romanos. Bueno, y otras no. ¿Sabes qué pasa? Que como una pseudomedicina no tiene ningún método científico, pues básicamente tú te puedes inventar lo que te dé la gana, porque todo vale. Y entonces, a partir de ahí, ese es el problema, que cualquier cosa, cualquier tontería, ya sea diluir agua y darle una bolita de azúcar, que es homeopatía, llenarte de agujas como si fueras un acerico, que es la acupuntura, o darte masajes de las formas más alucinantes, que son varias que hay... ¿Es que puedes curarme la ciática? No sé qué es eso, así que la respuesta es sí. Déjate caer. Ahí voy. Un, dos, denúnciame y muere. ¡Ha dado resultado! El dolor de la pierna ahora es un ligero entumecimiento. Siguiente. Te pueden decir que cura cualquier cosa. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente no hay una evidencia científica. Y lo más grave es que muchas veces se está jugando con la desesperación de la gente, que está muy enferma y se coge a cualquier cosa que le digan. Además, dentro de, y de esto tú que sabes bastante, dentro de las medicinas alternativas nos encontramos con el tema de las plantas medicinales, que bueno, que parece ser que efectivamente tienen algunas propiedades o lo que sea, porque claro, sí que tienen química las plantas, esto es así, pero ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Porque tampoco es recomendable medicarse con automedicarse, mejor dicho. A ver, química tiene todo, porque todo está compuesto de átomos y moléculas. Es cierto. Química que también echa como mucho para atrás a la gente y, en fin, no estaríamos vivos si no fuera por ello, precisamente. Exacto, de hecho nosotros somos productos químicos muy elaborados y muy complicados, pero al final todos son átomos y moléculas, todo lo que nos rodea, incluyendo nosotros. A ver, respecto al tema de la fitoterapia, sí que es verdad que muchos medicamentos vienen de las plantas y muchos medicamentos en uso tienen un origen vegetal. ¿Por qué? Porque las plantas, como no pueden moverse, elaboran complicados productos químicos para defenderse de los animales, para comunicarse unas a otras, para protegerse de condiciones adversas, etcétera. Dicho esto, los medicamentos que están en uso son aquellos que han superado ensayos clínicos. Hay muchos medicamentos tradicionales que hay gente que dice que funcionan, que o bien nunca se han probado, o lo que es más normal, se han probado y se ha visto que no ha funcionado. Por eso no están en uso. Entonces, pensar que cualquier enfermedad se puede curar con una planta, no. Y luego hay otro problema. Si te tomas la planta, las plantas producen productos químicos en función de muchos factores, en función de la época del año, en función de que le haya dado más o menos el sol, que le haya atacado más o menos un bicho. Y de todos esos productos químicos, solamente uno será el que tiene el compuesto activo. Que si tú te tomas la planta, te estás tomando todos los miles, con lo cual puede ser que alguno interfiera o alguno tenga un efecto perjudicial. Es mejor tomarse el compuesto que viene de la planta que tomarse la planta. Sí, porque sería un poco como medicarse a ciegas, sin saber exactamente las cantidades que estás tomando, claro. Exacto. Claro, bueno, en cierto modo, claro, este tema de las plantas, por alguna razón existe esta especie de tándem de natural bueno, natural igual a bueno. O por lo menos, desde luego, natural igual a inocuo. No lo sé, no sé exactamente de dónde viene todo esto, pero sí que es cierto que muchas veces la gente te dice, o bueno, natural o este tipo de pseudociencias te las suelen vender como algo por lo menos inocuo, porque yo qué sé, a quién le puede hacer daño una estampita de la Virgen de Begoña, ¿no? Pero en cambio sí que es verdad que nos encontramos casos, como mencionabas antes, volviendo un poquito a la pregunta anterior, nos encontramos casos como el de Katie May, la modelo de Playboy, una chavala de edad, o un año menos incluso, que murió después de haber pasado por la consulta de un quiropráctico, o el conocidísimo caso de Steve Jobs, que murió no de cáncer, porque ese cáncer se podía curar, murió de homeopatía, en cierto modo. Esto tampoco es tan inocuo. Si lleva a gente por delante, y además a gente muy lista como Steve Jobs, ni es tan inocuo ni somos tan insugestionables. A ver, poco a poco. Natural igual a inocuo, no es cierto. Si te muerde una serpiente o si te tomas una seta venenosa, todo eso natural, nadie te lo puede quitar. O si te come un tiburón. Sí, la cicuta es natural. Y la cicuta, absolutamente natural, de toda la vida. Fíjate, Sócrates ya la utilizaba. Pero a ver, inocuo no es. Es decir, en la naturaleza hay venenos potentísimos. Entonces, una cosa por ser natural no quiere decir que sea ni mejor, ni sana, ni segura. A partir de aquí, la pseudoterapia, cualquier pseudoterapia, sea natural o no, porque ya me dirás que tiene la quiropráctica de natural... Simpson, usted no puede ejercer la quiropráctica, nos está robando pacientes a mí y a la doctora Steffi. A eso lo llamo yo una ironía. El colegio de médicos intenta echarlos del negocio y ahora me hacen ustedes lo mismo a mí. Dígame si no es irónico. ¡Se lo advierto! ¡Deje de quiropracticar! ¡No! ¡Si no me dice que es irónico! Que un tío te trajine la columna vertebral. Ninguna es inocua. Dicen, no, es que no hace nada. A ver, hay una cosa que se llama el coste de oportunidad. Es decir, si tú tienes realmente una enfermedad grave y en vez de ir al médico y ponerte con un tratamiento efectivo, estás manipulando la columna, tomando zumos de fruta, poniéndote agujas, ese tiempo que pierdes, la enfermedad hace su curso. Y puede ser que cuando vayas al médico ya sea tarde, que es lo que le pasó a Steve Jobs. Entonces, por omisión, también puede ser muy peligrosa. Mirar un poco o plantearnos qué es lo que pasa ahí, porque es curioso que la gente, o sea, que Steve Jobs se fuese al hoyo precisamente por caer en las zarpas de la homeopatía, se creyó esto. O sea, somos verdaderamente sugestionables, da igual lo listos que seamos o incluso lo tontos que seamos, parece que aquí puede caer todo el mundo. A ver, el uso de la pseudomedicina no tiene nada que ver ni con el nivel cultural ni con el nivel económico. De hecho, posiblemente cuanto más mejor nivel económico tengas, menos preocupaciones y más tiempo tienes para tonterías. Ejemplo concreto. Ahora mismo el nivel de vacunación en los barrios ricos de Los Ángeles es menor que el de Sudán del Sur. Es decir, la gente rica es la que se ha puesto de moda no vacunarse. Obviamente, ¿por qué? Pues en un entorno de gente muy rica, pues no ves a niños cojos con polio, no ves a niños con pelagra. Y entonces puedes pensarte, llegar a creerte que la enfermedad no existe. Claro, porque tú vives en un entorno higiénico, tú tienes acceso a una medicina. Pero juntad a todos estos niños que no se vacunan en la misma escuela y veréis. Y de hecho ya han habido brotes por culpa de eso. Sí, en Disneylandia hubo uno. En Perú, que tenían un nivel de vacunación muy bajo en los últimos años, han conseguido llegar al 90% y vino un médico alemán homeópata que tenía el hijo sin vacunar y fue esparciendo el sarampión por todo el centro de Lima y cosas de estas. Pues mira, esto es lo que pasa por la no vacunación. Sí, parece ser que es un poquillo, ¿no? La gente más rica, la gente que tiene más tiempo de ocio, la que puede al final dedicarse a este tipo de chorradas. Aquí también se presenta otro asunto, que cuando llegamos a este punto y vemos que este tipo de cosas que no curan ni nada, sino que en algunos casos incluso todo lo contrario, te viene quien te dice, bueno, pero tenemos ahí el efecto placebo, ¿no? Esto sí que está estudiado y esto sí que tiene, esto sí que, en fin, tiene una serie de resultados y tal. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Qué le podemos decir a una persona que nos viene hablando del efecto placebo? A ver, el efecto placebo existe, lo conocemos, se estudia. Y es cierto que simplemente el hecho de que te pongas algo que te digan que te va a curar ya hace un efecto en ti, aunque ese algo no tenga ninguna indicación terapéutica. A partir de aquí, lo que no es lícito es utilizarlo para curar a la gente y sobre todo cobrárselo muy caro, que es lo que está pasando. Es decir, que la mayoría de la pseudomedicina, bueno, básicamente toda, pues si no sería medicina, es efecto placebo, muchas veces cobrado a precio de oro. Por ejemplo, cuando tú vas a la farmacia y te compras una pastilla homeopática que solo contiene azúcar, mira qué precio estás pagando por ese azúcar. Parece que la caña de azúcar la haya cosechado el mismo Fidel. Camarada, nuestra nación está en la ruina. Presidente, vienen tres hombres a verlo. Dicen ser portadores de $1 trillón. ¡Ay, caraja! ¿Puedo verlo? Con los ojos, no con las manos. Pero aquí todos somos amigos, chico. Señor Valls, creo que podemos confiar en el presidente de Cuba. ¿Me lo devuelve ya? ¿Devolverle qué? Me gustaría también saber igual hasta qué punto la gente se echa a la homeopatía por cosas como, joder, el médico es majísimo, me atiende, está mucho rato conmigo, se preocupa mucho por mí, por mi vida, me pregunta mucho por mis hijos, eso por una parte. Y luego por otra parte, y esto te lo digo porque lo he conocido más o menos, la gente realmente desconoce en qué consiste la homeopatía. O sea, cuando a la gente le explicas que los principios de la homeopatía es lo igual cura lo igual, y cogen un cachito de no sé qué y lo diluyen en el equivalente a 1.000 millones de océanos, y luego tú te tomas una gota de eso en una pastilla de azúcar, cuando se lo explicas así, algunos se te quedan mirando un poco raro y dicen, hostia, estoy pagando por eso, ¿en serio, tía? Y dices, hostia, no sé hasta qué punto te está engatusando este tío, este médico, este pseudomédico, con su atención, y hasta qué punto realmente desconoces el proceso de esta pseudomedicación. A ver, es que los más interesados en que no sepas cómo funciona la homeopatía es la propia Boirón, que es la principal empresa, porque si tú sabes cómo funciona, es que no la compras. Y luego, aparte, es que es un cachondeo. Yo conozco a farmacéuticos que me han dicho que tú compras las pastillas de gránulos de Boirón y cada una hay una cantidad de gránulos diferentes. Es decir, que no hacen ni el más mínimo control de calidad de procesos. ¿Por qué? Porque es que al final, cuando tú analizas, es decir, tú te compras dos productos homeopáticos diferentes, los llevas a un laboratorio de química analítica y te dicen que los dos son lo mismo, aunque cada uno tenga un precio, una caja y una indicación, porque se supone que se ha diluido a partir de otra cosa. En cambio, tú te compras una aspirina y un ibuprofeno, lo llevas a cualquier laboratorio de química analítica y simplemente probándolo saben cuál es cuál. De hecho, recientemente acaba de salir que en Estados Unidos las píldoras homeopáticas tienen que llevar una advertencia diciendo que nunca se ha podido demostrar que curen nada. Sí, y aquí en España se están vendiendo de forma alegal porque no hay ninguna... Digamos que es una excepción de la ley del medicamento y realmente no están aprobadas como medicamento, aunque se venden en farmacias. Es decir, están siempre en el borde este de la legalidad. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos intereses en juego, empezando por el interés de los mismos farmacéuticos, que tienen un margen de beneficio del 40-50%, mientras que en un medicamento de receta el margen de beneficio es ridículo. Muchísimas veces tiramos hacia el tema de, bueno, pero es que en otros países, como yo que sé, se suelen poner como Bélgica, países así como que parece que la petan mucho en todo, que están como muy arriba. En estos otros países, joder, estas cosas están reguladas, la homeopatía está regulada, se enseña acupuntura en algunas universidades. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, que... Perfecto, y hay otros países donde las mujeres no tienen permiso de conducir, y hay otros países donde hay pena de muerte. Es decir, es que si el argumento es ese, los otros lo hacen es cuando tu hijo dice, no he hecho los deberes, pero es que no los ha hecho casi nadie, vale, me da igual, pero tenías obligación de hacerlos. Pues aquí el argumento es bastante estúpido, que hay países donde la homeopatía está regulada, vale, ¿en esos países tienen alguna evidencia científica de que funciona? ¿Tienen algún ensayo clínico que haya funcionado? No, si en esos países estafan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estafar igual que estafan ellos? Efectivamente. También me gustaría recalcar un poco el tema de que, bueno, cuando a una persona que está consumiendo este tipo de productos, sean homeopáticos, sean de cualquier otro tipo, va al quiropráctico, como la pobre Kikima, te dicen, bueno, es que a mí me funciona. Y también, por otra parte, el mítico homeofuncionismo, tenemos tanto gente que consume homeopatía como que consume otro tipo de productos pseudocientíficos. ¿Qué le podemos decir a esta gente? Porque es muy difícil, o sea, tenemos las evidencias, bueno, o ellos afirman tener las evidencias de que esto funciona, de que a ellos les está yendo muy bien, pero en cambio se conocen pocos casos, o sea, sí existen estos casos, pero se dan poco a conocer los casos de gente que se muere, como esta chica, o como el Steve Jobs, que ayer mismo se lo estaba comentando a mi compañero, y me decía que él pensaba que se había muerto de cáncer por un cáncer que no se había podido curar, pero no porque no hubiese querido ir a... Es decir, hay poca publicidad de estas muertes y de estas cosas negativas que ocurren por este tipo de tratamientos, y en cambio mucha publicidad de a mí me funciona, a mí me va bien. A ver, el problema es que las pseudomedicinas a nivel cognitivo funcionan con los mismos mecanismos de la creencia. Es decir, tú intentas convencerle a una persona religiosa que no tiene ninguna prueba de que Dios existe. Te va a decir que él sabe que Dios existe porque él lo siente, porque él lo nota. Pues con la pseudomedicina pasa lo mismo. Intentan decirte que tienen alguna prueba científica, pero realmente no tienen ninguna. Y entonces se van al tema de, no, es que a mí me funciona. Vale, pero es que lo que a ti te funcione, un ensayo científico no se hace a partir de casos particulares, se hace a partir de casos generales. Y si se considera pseudomedicina, es cuando se han puesto los casos generales y se han hecho ensayos a gran escala, no se ha visto que a la gente realmente le funcione. Ese es el problema. Entonces, es lo que habría que decirle. No, a ver, realmente no tenemos ninguna evidencia que funcione. Si tú quieres gastarte el dinero, si tú quieres poner en juego tu salud, tu riesgo, tu vida, perfecto. Pero no lo digas que es porque funciona, porque no funciona. Y lo que a ti te funcione no quiere decir que le vaya a funcionar a todo el mundo. Los no se cansan de repetirnos que el antibiótico que te hemos recetado no quiere decir que le vaya a valer para tu compañero de piso que tiene quizá una infección vírica y no bacteriana. Si nos dicen esto ya los médicos, ¿por qué me iba a mí a funcionar en la acupuntura de la señora del quinto? Pero bueno, en fin, parece que funcionamos bastante, bastante por esos métodos. También, por otra parte, volviendo un poco al tema de antes, hay como bastante opacidad en el tema de cómo funciona la homeopatía, pero también parece, o al menos así se siente en general, que la hay, y mucha, en tema de cómo funcionan otros medicamentos. Entonces tampoco sé cómo funciona la aspirina. A ver, realmente no la hay. Sí que es verdad que en algunos medicamentos no conocemos a nivel molecular el mecanismo de cómo funcionan. Pero lo que sí que conocemos es que cuando hacen pruebas y le dan a un señor o a una señora el medicamento y a otro le dan el placebo, funciona mejor que el placebo. Es decir, que no sepas el mecanismo no quiere decir que no haya una evidencia científica de que funcione. Que estas cosas también se confunden muchas veces interesadamente. A partir de aquí, decir que no, es que todo es muy opaco, no, perdona. Todos los estudios que se hacen son públicos y los puede consultar cualquiera. Y hay páginas de información médica gratuitas, abiertas a todo el mundo, donde se puede encontrar toda la información necesaria para los medicamentos. La única crítica es que normalmente está en inglés. Pero bueno, aparte de eso, la información médica es pública. Sí, bueno, tan pública como estos vídeos que te encuentras en YouTube de la cura y tal contra el cáncer. Es curioso lo que los médicos no quieren que sepas, lo que el gobierno no quiere que sepas. Es curioso que YouTube enseguida te quita un vídeo en el que se ve una teta o en el que acabas de subir una película que está todavía en los cines. Eso enseguida te lo quita, pero eso sí, cuando el gobierno no quiere que sepa algo, no hay problema. Para que... Eso iba a decirte, el gobierno no quiere que lo sepas, pero te lo digo yo, YouTube es lo más lógico del mundo. Ahí no hay ningún problema. Hemos mencionado antes que en los ensayos con medicamentos reales, bueno, pues hay varios grupos y hay dos grupos, y uno es el grupo de control, que es el que está tomando un placebo. Hemos hablado antes del efecto placebo, que se conoce bien, que está bien estudiado y que bueno, te puede curar un dolor de cabeza causado por el estrés, pero nunca te va a curar un dolor de cabeza causado por un tumor cerebral. En fin, es así. Y tenemos el efecto placebo, tenemos también el Darth Vader del efecto placebo, que sería el efecto nocebo. Y luego también tenemos un tercer efecto que se acaba de descubrir hace poco. Háblanos un poco de esto. Sí, mira, el efecto nocebo sería como el reverso tenebroso, el lado oscuro de la fuerza del efecto placebo, que es cuando algo inocuo piensas que te va a hacer mal y realmente te lo hace. Por ejemplo, la gente que sigue religiones animistas o religiones de tipo vudú, cuando piensan que les han echado una maldición, llegan a tener efectos físicos, es decir, llegan a ponerse enfermos, llegan a ponerse mal, cuando no es más que pura autosugestión. Pero ellos se creen que tienen algo malo y llegan a ponerse enfermos, sin tener ninguna causa oficial o real para estar enfermos. Y luego hay otro efecto, que es el efecto placebo, que se descubrió hace poco, que tiene que ver con los pacientes que están en un ensayo clínico. En un ensayo clínico, lo que pasa es que hay un grupo de control al que le dan un placebo y hay un grupo al que le dan el medicamento que están probando. Y se hacen a doble ciego, lo cual quiere decir que ni el médico ni el paciente sabe quién tiene el control, quién tiene el placebo y quién tiene el medicamento. Bueno, pues hay algunos pacientes que piensan que están teniendo el placebo, que no les están dando medicamento, cuando realmente sí que están en el grupo que tiene el medicamento, y entonces el medicamento les hace menos efecto o no les hace efecto porque ellos piensan que no están siendo medicados correctamente. Es el típico de la cuadrilla de a mí, chicos, esto no me sube, para mí no me ha pedido mierda. Sí, no, y a mí siempre me toca el chuletón más pequeño. Sí, sí, efectivamente. Es curioso, en realidad también en este tipo de cosas que sí que están estudiadas, se basa mucho las personas que practican o que en cierto modo adoran estas pseudomedicinas, para decirte, ¿eso es hasta qué punto el cerebro tiene capacidades? ¿Es capaz de hacerte enfermar y es capaz de hacer que un medicamento no te funcione? Es curioso porque a veces es que se apoyan en la ciencia, pero luego no, pero luego sí, pero luego la ciencia se desdice, pero luego la ciencia es una religión, en fin, entiende, y también un matrimonio sí, bonito. Esta es la falacia de confirmación o el cherry picking, pero estamos en lo mismo, es el mecanismo de la pseudociencia, es decir, tú tienes tus conclusiones preestablecidas y si la ciencia dice lo que tú esperas oír, la ciencia es maravillosa, y si no lo dice, la ciencia es un asco, no hay más, pero es decir, lo que hay que hacer es ver el método que se ha utilizado y ver si las conclusiones son verosímiles, independientemente de los prejuicios o de tus opciones. Si ya estás anteponiendo tus prejuicios a los datos, ya es pseudociencia. Nos damos cuenta de que en esta guerra, por así decirlo, entre ciencia y pseudociencia, las personas que, con la pregunta con la que comenzaba, ¿no?, las que te dicen, bueno, pero la ciencia es como una religión, porque tú te crees a pies juntillas lo que te dice un tío con bata blanca, en realidad los que más están practicando esta religión son los otros, son los que te dicen, no, el niño de Olot no murió de difteria. Es mentira, eso se lo inventó todo. Bueno, ahí también entra el tema de la conspiranoia, eso se lo inventó todo Telecinco. Es curioso que son ellos los que están creyendo ciegamente, con total fe, que esto no ha ocurrido. O sea, por muchas pruebas que les muestres de lo contrario, es como cuando coges a una persona que te habla del creacionismo y le llevas a un museo de ciencia natural, mira todo esto y aún así te dice: no, esto lo han hecho antes con un molde ahí, con escayola. Es más, son los que más acercan en realidad a adorar a una religión. Es lo que tiene el pensamiento religioso, que da igual las evidencias que muestres. De hecho, es lo que digo, me da igual las evidencias que aportes. Yo he visto un vídeo en YouTube y funcionan así. Tú sabes que ahora el vídeo en YouTube es el que ha sustituido al cuñado como máxima fuente de autoridad. Sí, ciertamente. Sí. Hay que ver lo bien que se le da a la gente la edición de vídeo. Sí, es terrible. Yo que controlo el tema audiovisual es algo que me duele mucho. Pero sí, el tema de los vídeos en YouTube son también un auténtico fenómeno a estudiar. Es el cuñado 2.0, ¿cierto? Sí, absolutamente. Es decir, ahora ya se habla incluso de la falacia YouTube. Es decir, me da igual los datos que aportes. He visto un vídeo en YouTube, que es una versión del argumento de autoridad. Cierto. Mira, pues esa falacia, imagino que de aquí a unos pocos años ya será totalmente aceptada. Bueno, pues de falacias, de pseudociencias y de demás chimberadas hemos estado hablando con José Miguel Mulet, que si le queréis ver en persona, le vamos a tener unos días por aquí cerquita, la vamos a tener en Gasteiz. Cuéntanos, ¿vas a estar dando unas charlas? Pues sí, me ha invitado a la Fundación Alavesia, que es la Fundación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales, y iré ahí a dar una charla el jueves 24, y el viernes 25 estaré en las aulas senior de la Universidad del País Vasco, allí en Gasteiz. O sea que si alguien quiere acercarse, nos lo pasaremos bien. Bueno, pues yo, si puedo, me pillo un bus y me paso por ahí. He visto varias charlas tuyas, la verdad es que son muy amenas, están muy bien. ¿La has visto en YouTube? Claro, por supuesto. Pues ya sabes, todo lo que sale ahí es absolutamente cierto. Las vi en YouTube, así que sí, es totalmente cierto todo lo que dijiste. Sí, YouTube es la máxima fuente de autoridad. En estos momentos, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, José Miguel, por haber atendido aquí al teléfono de Irola Irratia. En este primer programa, que espero que sea el primero de muchos, este ha sido un poquito una carta de presentación de lo que iremos hablando de aquí en adelante. Y mil gracias por habernos, bueno, pues arrojado un poquito de luz sobre estos temas, y espero tenerte para otras futuras entrevistas en las que ya hablemos más en concreto sobre algunos temas que hoy hemos pasado un poco por encima. Pues nada, cuando quieras, y mucha suerte con el programa. Muchísimas gracias, José Miguel, un abrazo enorme. Venga, a ti. De la zona crítica de hoy ha sido un programa piloto, una pequeña pildorita no homeopática, sino muy real, que espero haya servido para entender por dónde irán los tiros en próximas emisiones. Espero también que haya servido para no aceptar dogmas, para que tengamos nuestro propio criterio y no aceptar ciegamente y sin información afirmaciones ajenas, para que busquemos argumentos a favor y argumentos en contra, para que al fin y al cabo seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Porque el conocimiento nos hace libres.